Viernes 22 de febrero. Vencer al enemigo. Explora Apocalipsis 19:10. En resumen, nadie pelea buscando ser vencido. Un enemigo lucha para someter al oponente. Para vencer a un enemigo, se debe tener las habilidades de lucha requeridas, las mejores armas y la energía para pelear. Estamos en una guerra con Satanás. Él, equipado con sus mejores armas, está listo para atacar en cualquier momento. Por nuestra parte, necesitamos las más poderosas herramientas para combatirlo. Afortunadamente, Dios nos ha dado el mejor mensaje, que Satanás ya fue derrotado. Mientras permitamos que Cristo viva en nosotros y pelee la batalla en nuestro lugar, la victoria será nuestra. Actividades sugeridas. Escribe la palabra victoria como un acrónimo. Usa cada letra para formar una cualidad que necesitamos a fin de vencer a Satanás. Por ejemplo, la letra B podría significar vivir en Cristo. Dibuja una imagen de una persona bien parecida con las cualidades del diablo. Haz una conexión entre tu dibujo y lo que los agentes de Satanás hacen para seducir a los seguidores de Cristo. Pregúntale a un veterano de guerra o a un soldado jubilado qué preparaciones es necesario realizar antes de ir a la guerra. Averigua las precauciones que tienes que tener en tu lucha espiritual con Satanás y cómo debes prepararte. Prepara tarjetas con las siguientes palabras resaltadas: pensamientos, palabras y acciones. Piensa de qué formas puedes alinear tus pensamientos, palabras y acciones con los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. Escribe una historia corta sobre tu experiencia con Cristo. Menciona los desafíos y los sufrimientos que has enfrentado a causa de su obra. Medita en tus desafíos y sufrimientos en comparación con los que encontraron los apóstoles. Dibuja una línea de tiempo del orden de eventos relacionados con la guerra entre Satanás y el pueblo de Dios, desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Incluye cómo Dios intervino y lo sigue haciendo para proteger y salvar a su pueblo de perecer bajo Satanás. Ilustra las escenas de Apocalipsis 12:1-6. Reflexiona en el significado de tu pintura o dibujo y úsalo para ilustrar el mensaje de Juan. Lectura adicional. Daniel 9:24-27. Mateo 2:16-18. Marcos 4, versículos 35-41. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 12:1-4. Juan observó en visión dos grandes señales simbólicas. La primera es una mujer embarazada de un niño. ¿Quién es la mujer y qué enseñan los versículos? Según Apocalipsis 12:11, ¿cómo puede el pueblo de Dios vencer a Satanás en su vida? La victoria de Jesús sobre Satanás, ¿en qué medida debiera brindarte consuelo en tus luchas espirituales con el pecado? Lee Apocalipsis 12:13-14. Habiendo sido excluido del cielo, Satanás continúa su ataque a la iglesia durante los 1260 días proféticos. ¿Cómo se involucró Dios con la iglesia durante ese periodo? Piensa cuánto tiempo duró la persecución aquí, 1260 años. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán limitados somos para entender por qué las cosas como la venida de Cristo parecen demorar tanto, al menos desde nuestra perspectiva? ¿Cuáles son las dos características del remanente en Apocalipsis 12:17? ¿Cómo podemos estar convencidos de que pertenecemos al remanente de Dios el tiempo del fin? ¿Cuáles consideras que son algunas de las ideas más increíbles que hemos recibido a través del Espíritu de profecía? ¿Qué obligaciones nos impone este don individualmente y como iglesia? Dos veces en el Apocalipsis se hace un llamado a la sabiduría y al discernimiento espiritual para poder recibir y resistir la naturaleza engañosa de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Apocalipsis 13:18, 17 y 9. ¿Qué tipo de sabiduría es esta? Según Santiago 1:5, ¿cómo podemos obtener esa sabiduría? Como adventistas del séptimo día, consideramos que cumplimos con las características del remanente del tiempo del fin. ¡Qué privilegio! Y también, ¡qué responsabilidad! Lucas 12:48. Sin embargo, ¿por qué debemos tener cuidado de no pensar que esta función nos garantiza la salvación personal? Hablamos demasiado del poder de Satanás. Es verdad que Satanás es un ser poderoso, pero agradezco a Dios por nuestro poderoso Salvador que echó al maligno del cielo. Hablamos de nuestro adversario. Lo mencionamos en nuestras oraciones. Pensamos en él y se muestra cada vez más grande en nuestra imaginación.